y la participación especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Está siempre, aparece y siempre está fuera de foco. Es genial. Y yo salgo siempre fuera de foco. Ya empezamos a comer antes de salir al aire. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. 115 hoy, Hernancito. Mira vos. Sí, cumplimos. ¿Cuánto sentís? 15. 15. Se mantiene bastante bien, ¿eh? Sí. Por tener 115. 115. Ahora que muy bien, sí. Está muy bien. ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien, bien. Todo perfecto. Volvió el profe. Sí, volvió el profe. Sí, el profe no venía del año pasado, ¿no? Exactamente. Por eso hoy nos dijo feliz año a cada uno que nos vio. Saludó a todos. Qué bien, profe. Bueno, se casa como siempre, bien iluminado la filmación del profe. Sí. ¿Se casa quién? Maxi. Se casa Maxi. Mirá lo que nos mandó. Sí, se casa Maxi. Creo que se está casando ahora y después se vuelve a casar, porque le gusta casarse un par de veces. Claro, sí, exactamente. Que le gusta. Bueno, un abrazo. Las delicias de la nona. No, qué rico, qué rico. Un abrazo para la gente de la delicia de la nona. Qué rico, pero riquísimo postre. Qué ricor, qué ricor. Sí, interesante porque son como unos canapecitos bien clásicos, pero hechos en un pan que hace Maxi con huevo de codorniz, con leche. Porque esto, por ejemplo, mi hermana lo haría en una tarteleta. En una tarteleta, en una de las galletitas Rex. Sí, también. Sí, que queda muy rico. Sos de los míos, vos sos saladito. Sí, hay un ahora lugar. Te voy a contar un chiste. En San Bernardo, sí, a mí también. Hay un lugar en San Bernardo que llaman lo de Mary. Y el tipo te hace con Roquefort en. ¿Viste las pepas? Mm. Le pone las galletitas. Que viene con el dulce de membrillo. Se quedaron, no. Y ahí le agrega, por ejemplo, una anchoa. ¿Con el dulce de membrillo? Sí, arriba. Mirá vos. Y queda rico. Es muy groncho. Muy groncho. En San Bernardo. Pero, San Bernardo, lo de Mary, una esquina hermosa. Con dos muchachos, gente grande ya. Ordinario como un canapé de polenta, dice el dicho, ¿no? Una digamos. Digamos, por no decir de. Gente. Bien. Bueno, ¿ustedes trajeron un sacacorcho o algo? No, sacacorcho trajeron no, porque. Sí, hay temas. Vamos a degustar el porvenir. ¿Eh? Mira, la bodega un saludo a Merela, que está escuchando, Merela, y a Luisito Ventura también. De la bodega El Porvenir, una etiqueta cuyo nombre es Amauta. Ajá. ¡Oh, Amauta! ¡Qué rico vino! Corte 1, tiene Malbec, Cabernet y Syrah. Acá se arruinó la foto. ¿Qué pasó? Y no, porque sacamos... Ah, esto, tenemos copa flauta. Sí, copa flauta. Vienen las copas raras, pero está bien. Ah, claro. Sí, es interesante. El vino es un aporte de alguien que lo he nombrado varias veces. ¿Qué va a decir ahora? Entre los referentes del vino en La Plata, sí. Que son muy pocos vinotequeros que uno lo puede considerar hoy referentes porque viene de hace muchos años de la tradición, no son las nuevas, no, sin menospreciar a las nuevas. Ajá. Pero bueno, Suárez Roy, que está acá muy cerquita. Sí, claro. Es una esquina ya muy tradicional en La Plata, desde hace muchos años. El amigo Ernesto, creo que 5:42 sería exactamente, ¿no? Sí, el amigo Ernesto, creo que lo que sabe de vino es inigualable. Tiene una costumbre de tomar notas desde hace muchos años. Y de tomar vino también. Todo lo que, y toma vino y hace una de las catas que nunca me han invitado, pero bueno, no tengo por qué ser invitado. Unas catas entre amigos muy, muy, muy interesantes, muy, muy habladas. Él pertenece a un grupo que se llama Los Cuatro de Copas. Ajá. A ver, creo que pertenece a ese grupo. Si no pertenece, está permanentemente con ese grupo, no quiero matar la pata, pero forma parte seguramente de estos vinófilos que se reúnen a hacer catas muy específicas y hacer una cata con Ernesto Suárez Roy es un lujo. Lo que sabe Ernesto de vino, la memoria que tiene de cada cosa que toma y el espíritu crítico que tiene es increíble. Yo tuve la posibilidad... ¿Y te ofreció este vino? Él acaba de enviarnos este vino para que lo disfrutemos de Salta. Uh-huh. Y bueno, yo tuve la oportunidad de que él haya venido a las oficinas de Finca Abril a unas presentaciones de nuestros vinos y alguna vez ha hecho algunas compras muy puntuales. No, no, la verdad que es un tipo, es extraordinario, extraordinario. Bueno, vamos a degustar ese vino. ¿Cómo se llama? El porvenir, es de la bodega El Porvenir, ¿no? Sí, la bodega Amauta se llama. Amauta. La etiqueta es Amauta. Bien, ¿usted, Amado, qué ha traído para hoy? Mira, vamos a comentar, tenemos pautado una nota, si la protagonista nos da el ok después cuando la llamemos por teléfono, porque comienza mañana el mes del Malbec. El día 17 de abril es el mes del Malbec y la semana del Malbec se va a festejar en todo el país del 3 al 9 de abril, pero el 8 va a ser el puntapié inicial con un evento importante que se va a realizar en Vicente López, organizado por Bodegas de Argentina, y que después, llegado el momento, si tenemos la posibilidad de charlar con la gerenta de marketing y comunicación de Bodegas de Argentina, nos va a explicar un poquito de qué se trata, porque no es solamente un evento de una feria, sino que hay distintas actividades a lo largo de todo lo que es el conurbano, capital y todo el país. Uh-huh. Así el otro que, viernes. Eso es el otro viernes, bueno. Y después hay noticias, como para ir imagino, sí, sí. Comentando. Vieron que acá en Argentina ya el Senado le dio la sanción al cannabis. Sí, claro. Bueno, medicinal. Sí, ah, bueno, linda sanción. En España, sí. En España ya les voy comentando que hay una empresa. Al aceite de cannabis, sí. Que presenta su vino con cannabis. Se llama Canawine. ¿Ah? Se mataron con el nombre, ¿no? Sí. Es una joven empresa que ya tiene 15 puntos de distribución en todo lo que es España. Bueno, y después hay otras. Por ejemplo, David Guetta tiene un champagne. Después vamos a explicar de qué se trata. ¿Canábico también, no? No. Después tenemos los vinos recomendados. Es como Arcuri, viste, arranca titular y... No, voy tirando la noticia, sí. Porque me dice que tenés todo esto. ¿Usted por dónde quiere empezar, Amado? Yo quiero comenzar por los vinos recomendados. Los vinos después recomendados. Me olvido. ¿Puedo tirar la noticia? ¿Qué sabe usted de vino? El nuevo... Sí. ¿Qué el nuevo usted? Segmento que tenemos dentro de Data del Vino para que los oyentes se copen y... participen, todos simplemente por 24, participar. 23, 40, sí. ¿Cuál fue la provincia argentina que plantó los primeros viñedos? Corrientes. No digo nada. Que llamen los oyentes. Vamos a dar una ayuda. Corrientes no es. No, listo. Que llamen los oyentes a ver si saben. ¿Qué sabe usted de vino? Esto lo auspicia Silvio Soldán. ¿Qué sabe usted de música moderna? ¿Cuál fue? Rico, rico vino. Huele bien. ¿Cuál fue la primera provincia? Por 1855. En la que se plantaron los primeros viñedos. Exactamente. Bueno. Yo lo que tengo es un tema que preocupa a la industria del vino. No sé si la preocupa. Sí. Pero sí a cierta parte de la industria, que es... ¿Recuerdan que la otra vez les dije, si quieren comprar vino chileno por 36 pesos? Sí, claro, sí. Teníamos Lubita. Bueno, vamos buscando información. Termidor Tinto, procedencia Chile. Santana, etiqueta negra, procedencia Chile. Miguel Torino, selección, procedencia Chile. Es raro. 70 millones de litros han ingresado en un año y nosotros el vino que producimos acá es para venderlo afuera y la producción de adentro compramos vino Chile. Es una cosa media rara. No sé qué va a pasar, hacia dónde va a ir apuntando esto. Y pero, ya son varias, ¿no? Sí, por lo menos hasta ahora es con vinos tabla. Vinos de mesa. Vamos a ver qué va a pasar cuando empecemos a tener ya vinos de autor y ese tipo de cosas. ¿Vino de mesa qué es? Un vino... Para todos los días. Para todos los días. Sí. Un Tetra, un López, un muy vino bien, pues, claro. Bueno, pero es caro López, la verdad que no tengo idea. No. Claro, digo, pero hay un... desde un Tetra a un López hay una diferencia. El envase. Mentira. En realidad, vamos a aprovechar. No seas el chiste, no seas el chistoso. No, voy a aprovechar para decir esto. El mejor envase que existe para cualquier tipo de bebida o comida o yogur o lo que sea, conserva, es el Tetra Brik. Sí. El vino en Tetra Brik mantiene todas las condiciones que tiene, no tiene microoxigenación, tiene que ser vinos de tabla, vinos jóvenes para consumir, no es un vino que vayas a guardar y vayas a evolucionar. Ajá. Pero el formato no tiene mucho que ver. Hay vinos en botella que son mucho, mucho más complicados desde el punto de vista de la calidad que un Termidor, por darte un ejemplo. Más ahora que viene de Chile y que seguramente tiene controles que quizás no los tengamos en Argentina para determinados productos. Pero sí, lógicamente que hay una gran diferencia. Lo que pasa es que el Tetabrik es un vino de tabla, pero de tablón, digamos, de tablón de cancha de fútbol. Son los muchachos que van con el vino y lo mezclan con varias cosas y de ahí... además creo que hay una prohibición de entrar con vidrio, ¿no? Supongo que eso debe tener que ver, ¿o no? Sí, claro. Sí, sí, yo no estoy en eso, sí. Pero... pero bueno, López y Norton son vinos que uno con un poquitito de estabilidad económica puede tomarlo todos los días. Bueno, vamos a hablar con Natalia Álvarez, que es encargada de marketing y comunicación de Bodegas Argentinas, y la voy a saludar. Natalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hernán. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Vamos a charlar un rato con Natalia, que has hablado con Pablo en estos últimos días. El día de el Malbec, dijiste, ¿no? Este próximo 3 de abril. Bueno, el Malbec, Natalia, te hago la primera pregunta. ¿Es la cepa por excelencia de la Argentina o no? El Malbec sí, es nuestra cepa insignia, te diría, y es la que nos... No, por, o sea, no es que sea por excelencia, porque es la mejor que tenemos. Todas las variedades que tenemos desarrolladas acá son buenas, simplemente que esta variedad Malbec fue la que más se adaptó a nuestro suelo y la que más hoy tenemos en hectáreas implantadas, ¿no? En las distintas regiones vitivinícolas, y la que nos representa, digamos, como fue nuestra bandera hacia el mundo, como cepa, claro, variedad Malbec. Sí, exactamente, es con lo que nos abrimos al mundo, está perfecto. Hay una semana con muchísima actividad la que viene, ¿no? Es una semana completa, sí, del 3 al 9 de abril, que es la semana del Malbec, así que estamos desarrollando muchas acciones en todo lo que es restaurantes, vinotecas, tenemos también degustaciones a cielo abierto, algunas acciones más arriba, recorrido de cócteles con vino también en distintos bares de la ciudad, y después culminamos con un gran evento de cierre que es el sábado 8 en Vicente López, que también es todo el día para que la gente pueda... Bueno, es como la gran celebración para disfrutar de los vinos, de diferentes charlas de referentes y de enólogos. También va a haber comida, música en vivo, así que bueno, es como completo. Natalia, ¿cómo es la respuesta del público teniendo en cuenta la experiencia que ustedes tienen ya con las diferentes actividades que vienen realizando cada vez que se festeja el mes del Malbec? ¿Cómo son? ¿Cómo? ¿Cómo es la respuesta del público en las diferentes actividades que ustedes... desarrollan, no solamente en un gran evento, sino en las charlas, en las degustaciones, en las recorridas turísticas, si la gente se engancha realmente o simplemente acuden los que realmente les gusta? No, mirá, la gente se súper engancha y les encanta a todos porque es como, son actividades que salen de lo común y donde en una semana, viste, tenés concentrado en forma muy completa distintos tipos de acciones para disfrutar. O sea, podés ir a un restaurante a probar los menús de vinos por copa que se ofrecen en distintos segmentos de precio. El día viernes 7 de abril está la noche de las vinotecas, donde se hace después del horario de apertura de las vinotecas para que la gente vaya y pueda comprar con descuentos, tener también, va a haber algunos contenidos artísticos en los puntos de venta. O sea, es decir, son cosas que enganchan y la gente se lo toma mucho como sentirse un poco turista en la ciudad, ¿no? Claro. El recorrido, probando vinos además. ¿Esto en Capital Federal? En Capital Federal y bueno, y sí, en Vicente López, que por eso quisimos extender un poco el evento y de a poquito que va creciendo, ir extendiéndolo cada vez más y llegar a distintas ciudades, porque la verdad que es lo importante, ¿no? Pero bueno, pusimos un piecito en Vicente López también porque nos parecía muy importante que el evento no se concentre solamente en un solo lugar. Exactamente. Y el evento central que se va a desarrollar en Vicente López, ¿en qué va a consistir? Mira, consiste en dos segmentos horarios muy piolas. El primero de 14 a 19, que tiene distintas charlas que son conducidas por enólogos y referentes del mundo del vino. Después, y bueno, de la gastronomía también, referentes de la gastronomía también. Después va a haber, además, para probar coctelería con vino, que lo desarrolló Carlo Contini, un barman. Van a estar todas las escuelas de vino ahí, dando a probar los Malbec en distintas formas y de formas creativas y divertidas para el público. Así que es un segmento que, además de que va a haber música constante y va a haber toda la oferta de los food trucks para que la gente coma y se divierta, también por un tema de consumo responsable, ¿no? Claro. Siempre que hacemos un evento con vino, que es no deja de ser alcohol de alguna forma, siempre que haya comida y agua mineral, ¿no? Para la ingesta que sea equilibrada, y siempre estamos con esa parte haciendo hincapié. Pero bueno, la primera parte es muy educativa y la segunda ya viene un poco más en tono festivo, así que simplemente también es un recorrido de más de 45 bodegas para que prueben vinos y puedan disfrutar de la música hasta las 12 de la noche. ¿Sabés, Natalia, o te acordás más o menos ahora en este momento cuáles de las bodegas van a participar? Sí, te puedo decir que Norte, Humberto Canales, Frischmann, Trivento, Trapiche, tenemos Bodega Brescia, Luigi Bosca, Bodega Bianchi, La Guarda, Casarena, Doña Paula, Dante Robino, Alfredo Roca, me estoy olvidando alguna. Muy buenas bodegas, bueno. Pero bueno. Sí, claro, son 45, ¿no? Sí, sí, Budeguer, bueno, hay muchas bodegas y bueno, bodegas boutique, porque la idea es que prueben un poco, que el consumidor pruebe un poco todo lo que existe en el mercado. Claro. Natalia, muchas gracias por la charla, ¿eh? Que vaya todo bien eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Natalia Álvarez, encargada de marketing y comunicación de Bodegas Argentina, a propósito de lo que va a ser la semana del Malbec aquí en la República Argentina. En este caso contaba lo que iba a pasar en Vicente López y en diferentes lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, ¿no? También se festeja, no ahora, pero sí el 17 de abril, en distintos lugares del mundo, donde las embajadas argentinas se dedican como un evento y un agasajo a la cepa insignia de nuestro país, adaptada, porque la cepa insignia nuestra es torrontés, le dan un marco más social y político, donde el vino va ganando terreno, el argentino, en distintos lugares del mundo. Uh-huh. Bueno, muy bien. Lo que vos tenés hoy para contarnos acerca de los diferentes vinos que decías hace un rato, ¿son solamente Malbec por la semana de Malbec? No, me imagino que no. No, para nada. Antes que nada, hablando de vinos, voy a comentar una novedad de la Bodega López, que prepara un Montgenot cosecha 2015 y dos espumantes nuevos, un Montgenot Brut Natur Rosé y un Chardonnay López Dulce. Uh-huh. Y después, como mantiene su tradición, ya es característico de esta bodega, van a lanzar un Montgenot cosecha 1983 con la etiqueta original, que data del año 1953. Esta es la novedad de esta bodega mendocina. Y ahora les voy a tirar algunos vinos para que... A ver, yo quiero ver qué es lo que hace el señor Martino. ¿Qué dice cada vez que usted me suena buscando... un vino? Porque veo que él no, porque estoy buscando algo muy importante. Ustedes saben que a mí me... Él es como... Ustedes saben que a mí me gusta ir comentando algunas cosas. Bueno, por eso él se está fijando en eso. A ver, pero vos recomendá los vinos y a ver qué hace Martino. Si le gusta o no lo que vos recomendás. Bueno. Ah. Sí, por las caras que hace. Lástima que no hay tele acá. Que lo filme el profe y después lo suba al Facebook. Más fácil. Bueno, comenzamos con los recomendados para este fin de semana. Vamos a ir por precio en orden del más caro al más económico. Comenzamos con el más caro. El cruce de los Andes, Malbec Cabernet Franc 2015, de la bodega Familia Zuccardi, un precio sugerido de $430. ¿Eh? El más caro que hoy estoy recomendando. Seguimos. ¿$430? Sí, señor. Con un... barato, dice el profe. Claro, pero porque el profe... lo es todo canjealoso. Sí. Va a canjear fin de mes, sabe que no tiene problema. Bueno, $430. ¿Cuál es ese, dijo? Ese es el cruce de los Andes. Un Malbec, un blend, que es Malbec con Cabernet Franc, cosecha 2015. $430 de la familia Zuccardi. Muy bien. ¿Después? Pasamos a un Escorihuela Gascón Gran Reserva, un Chardonnay 2015, de la bodega Escorihuela Gascón, a un precio sugerido de $370. Después descendemos a Desquiciado, el corte 2015, de la bodega Desquiciado Wine, $350. Ayer el Corrigora Gascón fue el ganador, ¿no? Sí, anoche. Eso, después de esto iba a comentar lo del EPAC de anoche. Bien. Después tenemos el Familia Bianchi, 1887, un Red Blend 2015, de la bodega Familia Bianchi, un precio de $190. Claro. Y un Tordos Malbec, bueno, yo tiro el sugerido. Está bien, está bien, yo voy diciendo hasta ahora, déjame hablar. Un Tordo... ¿Te dibujaba yo acá? Un Tordo Malbec 2016, de la bodega Tordos Wines, 200 pesos. El tordo está lindo para el Día del Médico, regalárselo. Sí, sí, claro. ¿Le regalaron tordo? Ah, sí, estoy hoy. Estoy, ah, sí, impresionante. Una chispa. Estuve con el Pato Donal antes de venir. Perdón, ¿tenés más para recomendar? No. Pero solamente eso, tenés llamado, por favor. Pará, perdón, perdón. Hay varios concursantes. Ah, esto te iba a preguntar. Con la pregunta que hiciste. Está bien. Dale. ¿Vos le vas a regalar algo o solamente para que jueguen? No, que participen y que vayan aprendiendo a medida que le vamos tirando consignas todos los viernes. Esto es un robo. Hacer participar a la gente y no le regala nada. Qué barbaridad. Ah, acá el profesor se compromete para el viernes que viene. Viene el regalo. Quien gane hoy va a recibir un premio, ¿no? Se lo pedimos acá al amigo. Que no mueva la cabeza, que diga que sí al micrófono. Al amigo Ernesto. 221-524-2340. Exacto. ¿Cuál fue la provincia donde se plantaron los primeros viñedos? Bueno, 5404 dice Córdoba. 5588 dice saludos, gente, la provincia de Córdoba. 6620, gente, ¿qué opinan del norte de Malbec 2013? No es muy caro ni baratísimo y por la marca me llamó la atención. Dice 6620, no tiene nada que ver con la consigna igual, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? ¿De cuál, perdón? Martino. Ahí le digo. Norton. Que ah, el Norton. Provincia de Salta, la primera que plantó, dice 7692. Bueno, sí, Norton 2013, dice. Norton de José Malbec 2013. Ah, ahí está, el de José. Eso ya no es de tabla, ¿ves? Es un, estamos hablando de la línea Norton más trabajada, línea alta gama de Norton. Uh-huh. Bien, ¿no? Son ricos, muy ricos vinos. ¿Son ricos vinos? Todo lo que sea DOC y más de bodegas tradicionales son una garantía. Uh-huh. Tenés Michel Torín, tenés Druis y Boca, tenés Norton. ¿Michel DOC. Torino dijo usted? ¿Perdón? ¿Michel Torino dijo? No, no, un amigo Michel, que el mago Michel, no, claro, me quedé pensando. Que toma mucho vino, sí. Sí. No, bueno, pero bien. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. El 5497 dice: fue la provincia de San Juan. Bueno, y siguen varios concursando, ¿eh? Hay varios concursando. El premio, dijo el profe, que trae el viernes. El premio lo trae el profe el viernes, que no va a ser un beso de él. Muy bien. El premio, no, digo, para que sigan participando. ¿Para qué es? Repetimos, Pablito. ¿Cuál es la provincia? ¿Cuál fue la primera provincia de Argentina que incorporó? Yo no tomé. Yo vengo al horno con papa desde ayer. Ayer me levanté el miércoles me levanté muy mal. Ajá. Tuve un día pésimo. ¿Sí? Ayer no lo pude levantar y hoy todavía no lo pude levantar. No, pero te veo bien ahora. No. Te veo bien. Excelente. Estoy te veo muy bien. Mañana pues levanto. Bueno, estaba viendo y querías decir algo. No, quería algo. Hablar de dos. Estoy trabado, de dos eventos. Sí. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de Catarte. Sí. Cuando ya está todo vendido. Catarte. De manera que no sea un chivo, simplemente es un claro, comentario. Claro, sí, sí, sí. Para los dos eventos que voy a nombrar ahora, sí. Está todo vendido. Mañana es la noche española. Tenemos gambas al ajillo con cava, que hemos comprado unos cava muy interesantes, muy ricos de... bueno, de Codorniu. Y procedencia, obviamente, España, directo. Y después va a haber un trago al principio con una picadita, después hay una tortilla al barro y terminamos con una cazuela. No, cazuela no, una paella. Eso es mañana, tortilla en Catarte. Al barro. Y, se estaba esperando que me pregunten, no preguntan, no les cuento. No, no y sé por qué, otra, porque no conozco. La no tortilla sé. Al barro es un invento de mi hijo que toma la tortilla española, hace una versión, no sé si valenciana, no sé qué lugar de España, habría que traerlo a él, de la tortilla con papas muy finitas, tipo españolas, cortadas españolas, prefritas, ¿se dirá ahí? ¿O sí, prefritas. Prefritas, y arma la tortilla por capas, ustedes saben que sí. Bueno, arma la tortilla por capas adentro de cazuelas de barro. ¡Qué rico! Se le agrega, él dice que no, pero yo le pedí que sí, chorizo colorado, como para que tenga, ¿no? Y algún condimento así, y eso va al horno. Y sale al horno. Y se sirve por cazuelita. Son cazuelitas de barro. O sea, la cazuela va directo al horno. Exactamente. Ya compré. Muy rico, la verdad que está muy bueno. No hay más lugar, lamentablemente tenemos colmadas las instalaciones. Eso es en Catarte. Cocina privada. Y eso es mañana. Y el viernes que viene, y esto me parece un homenaje, porque ustedes saben que tenemos un oyente que es fanático, que es el Pampa. Sí, el Pampa siempre, sí. Bueno, el Pampa está estudiando la carrera de sommelierí en el EPAC. Y el grupo que él conforma, y me tenés que ayudar porque me había olvidado uno de los nombres, que es Diana, Néstor, el Pampa y ya no me acuerdo qué más. Diana, Néstor, el Pampa. Juan Pablo. Juan Pablo y Agustín. Bien, ahí tenemos. preparan una cena por pasos. Perdón, estoy respondiendo mensajes de lo que estamos hablando acá. El Amauta, sí. Corte 1, mi favorito. ¿Quién dijo eso? Un amigo. Ah, bien. Lo está que escuchando, es oyente de Siestero. El Amauta. Sí, este que estamos acá tomando, sí, Hernán. Sí. Lo que es el favorito de mi amigo que me acaba de escribir. Ah, sí. Ah, sí. Yo estoy dibujado acá. Mire, sí. Lo que prepara este grupo de chicos que van a egresar en el mes de agosto es una. El grupo se llama Assemblage Savage y preparan una cena de maridaje con todos los productos de la bodega Brescia. Y me encantaría leer el menú. También está todo vendido, nos llamen, eran 30 lugares. Pero vos vas a contar el menú para que nos digan. Para que vean lo que hace el Pampa. Para que vean lo que hace el Pampa. El Pampa, ¿qué va a hacer? Si es espectacular lo que cocina el Pampa. Es trufa de mozzarella y frutos secos. Es increíble. Eso lo clavamos con un silvestre. Lo que cocina el Pampa. Brun Latour. ¿Querés saber lo que cocina el Pampa? El viernes va a mandar. Viernes que viene va a mandar algo el Pampa. Claro, el viernes no, porque está como loco, porque es el día ese. Pero sí, lo comprometemos para nosotros. Lo que mande, nosotros probamos. No, y lo que cocina el Pampa. A ver qué más tiene. Eso va con Brescia Silvestre Brun Latour Rosé, que obviamente un espumante. Precio de góndola de ese espumante es 350 pesos. Que lo van a maridar con ese plato. Después de segundo plato, entrada, no sé qué será esto. Calamaretis, leonesa con papas españolas. Eso va con Brescia Lágrima Canera, que son vinos de 500 pesos. O sea que él anduvo requiriendo vinos y recomendando vinos. Seguimos con esto. Después viene el plato principal. Hay dos platos principales. Raviolones fritos de queso provolone, brie, aceitunas negras, almendras tostadas. Quiero. En ya, colchón quiero. De hojas verdes y aceite de rosas. Eso va a traer salió acá. Salió del closet. Aceite de rosa. Ya era ahora. Dejate, no, joder. ¿Eso va a traer acá? ¿Cómo me puedes leer esa última parte? Sí, ya vamos con esto. Quiero eso. No quiero faltar a que Diana, la compañera también que forma parte de este grupo, cocina con el Pampa. Raviolones fritos. De queso provolone. Brie, aceitunas negras y almendras tostadas. En colchón de hojas verdes. Y aceite de rosas. ¡Mami! ¡Qué mamadera! Esto va con un Brescia Monteagrelo Syrah. 400 mangos la botella. Y después viene, plato de salida, entraña ahumada, confitada en aceite de pato. ¿Cómo es aceite de pato? ¿Le sacan el aceite del pato? Sí. Confitada en aceite de pato y hierbas selladas a la plancha. Eso va con el Profundo de Brescia, muy rico vino, que vale 450 mangos. Y de postre sale un cheesecake con frutos rojos, Brescia Silvestre, Pinot Noir. Y algo fresquito, porque si no tenés que bajar pesos. Todo eso. Estos chicos organizaron esto en Catarte, Noche Mágica en Catarte. 5 sommelier, 5 cepas, 5... no me acuerdo qué más. Todos cinco. Estoy del marketing. Ayer hicieron una tarjeta. Todo lo que han hecho de gráfica es muy, muy piola, está muy bueno y está publicado. Sale 5 también. Y sí, también, vale. Y es cara la tarjeta, pero. Sale 5. Pero vendieron todo. Hoy el Pampa publicó que se quedó sin tarjeta porque la gente sigue pidiendo. Así que vamos a ver si lo repiten. Esto también se hace en Catarte. Muy bien, ¿eh? Cosita privada. ¿Esto cuándo es? El otro. Esto es el viernes. Y el sábado, mañana, la Noche Española, que también está todo vendido. Muy bien, perfecto. Pero es para sufrir. Impecable, ¿eh? Es para sufrir. Sí, es para porque sufrir. Porque ahora yo quiero comer todo eso y no puedo. Lo que no vamos, sí, sufrimos. Sí. Bueno, mira, esto es muy simple. A ver, ustedes dos, si se dejan de hablar en público, vamos a presentar el nuevo champagne de David Guetta, que todo el mundo lo... Está intrigado todo. Lo intriga. Conocer. El mundo está en la calle. Yo tengo una intriga impresionante. Pará, están estacionando las Lady autos, Guetta, ¿eh? Dijiste, Lady Guetta. Lady Guetta. David Guetta. Cuidado David que chocan Guetta. En la esquina, ahí están todos bueno, muy impresionantes. Sí. Mirá, ahí en la placa crónica. Sí. Todos los preocupados por el último momento. El vino de Guetta. ¿Qué le pasa a Guetta? Bueno, a Guetta le van a hacer champagne GH Mum Cordon Rouge. Ya vamos terminando con esto, Daer. A diferencia de otras grandes cuando viene Dar, bueno, se pone esto. El capo mundial de la electrónica va a tener su propio champagne que se lo va a hacer la casa Mum y que va a tener un costo bastante elevado por las condiciones y todos los recaudos que se hacen cuando se produce un champagne, no espumante, un champagne de una zona realmente importante de Francia. ¿De qué zona de Francia? de champán. Ah, está bien. Me mira, parece una conversación de loco. Porque no, lo que pasa es que estoy hablando, me mira alumno, con una cara de loco. Alumno, estabas diciendo algo que digo, ¿a dónde va a ir a parar? No, de champán, de Francia. De la champán. Por eso, de la champán. Bueno, David Guetta va a currar con champaña, es así de corto. Sí, ¿eh? Así de simple. Exactamente. Es simple. Bueno, la pregunta, ¿cuál es, Amado, dijo? ¿Cuál fue la primer provincia argentina donde se plantaron los primeros viñedos? Uh-huh. El 3900 manda su mensaje. 3900. ¿Cuál es el tipo de vino que se han tomado en la canción de la Mona Jiménez? Nada, querido. Se ha tomado todo el vino. Ah. Un vino cordobés. Córdoba no. Y el Cuyo, dice, soy Marcos. No. 9210. En Tucumán, dice, el 3310. No. En San Juan, dice, el 6295. No. Saludos al Turco Amado. Gracias. ¿Quién dice yo? Tu mamá. Primera cepa se plantaron en Santiago del Estero, dice, el 0075. El 2081, algunos clubes de la liga, subsidios, está bien. Ahora en un rato lo leemos, pero no, estamos con otras cosas. Linda Morocha, vamos Lobos, foto de Figini, qué linda Morocha. El vino francés, el doctor Caravana, eso sí que cocina, qué buenos platos. Pone mensajes así como se le van ocurriendo. Sí. Son aleatorios. Está muy bien. Poniendo. Exactamente. Bueno. Hay un ganador. ¿Listo con el sorteo? ¿Listo? Cerramos porque nos vamos de las primeras cepas en Buenos Aires, en Berisso, es el 6620. No son vitivinífera. Vino de la costa de Berisso. No. Yo lamento decirle que no son vitiviníferas. Recién ahora el Instituto Nacional de Vitivinicultura hace dos años reconoce la posibilidad que los productores formen parte del instituto, pero no reconocen a esa uva como vitis. Uh-huh. No es vitis. Pero no está. Bueno. ¿Martino es el primo del Tata? No. El 3000 no, pero no, otra multa. Sí, ya lo contaste. O sea, no, pero no lo conté al aire porque estaba estaba el entrenador de arquero del Tata. Pero Gustavo Piñero. No, porque me paran, estaba yéndome a Rosario y me para la policía. Sí. Que me había pasado con la moto, esto que van tipo chips. Entonces le digo, ¿qué pasó? Me mandaron una macana. Me dice, no, estamos inspeccionando cargas. Ajá. Porque yo en la camioneta se veía que llevaba 40 cajas de vino. Claro. Y me entró a pedir la factura y yo tengo remito con lo que voy. Y digo, no, yo tengo remito. Si la factura era después. No, pero para poder circular con los vinos tiene que tener, y esto para que vayan sabiendo, tiene que tener una factura que no puede ser factura A, tiene que ser factura B. O sea, si yo tengo un comercio, una vinoteca, y compro vino, me la cargan en el auto y me facturan A porque soy responsable inscripto, no lo puedo circular. No sé. Tengo que tener el REVA. No es así. La cuestión, y yo te voy a explicar cuándo me di cuenta que no era así. Cuando el tipo me dijo, pero bájese. Ya cuando dice, bájese. Vamos atrás, ábrame, abro el coso. Y si usted tiene que traer esto, porque se imagina, le tengo que secuestrar el auto, retener el registro, confiscar la mercadería y buscar si tiene alguna hija para violarla. Es más o menos lo que me dijo el tipo. Todo ahí por la tres rumba. Cajas de vino. Con lo cual, no había tres, pero con lo cual yo, que, y lo juro, por lo que quieran jurarlo, que nunca, y no sé cómo se hace, ofrecí una coima. Pero con todo lo que me decía, yo me quedaba sin la feria de vinos en Rosario, sin la camioneta, sin el registro. ¿Qué hiciste? Está mal, Martino. Está mal lo que hiciste. ¿Qué hiciste? Entonces me quedé. Una cajita de vino. Digo, no puedo, no me podés dejar acá. Encima está con un amigo, con Oscarcito Hey. En el auto. Gay, pobrecito. No, Hake. Entonces, dice. No, dice Hake. Sí. Dice. Ay, me perdí, che. No, dice Oscarcito que estaba con vos. Entonces el hombre dice, tendríamos que ver cómo arreglamos. Uh-huh. Y agachó la cabeza. Y cuando agachó la cabeza vio mi carné, que lo tenía en la mano. Sí. Y dice, Martino. ¿Usted qué es del Tata Martino? Y digo, justamente, mi primo. Digo, pues estoy yendo a Rosario, pero tenemos una sobrina en común que cumple años, yo le estoy llevando el vino, te lo paga él. Lo que pasa es que después yo devuelvo y dice, ¿qué es el lo paga primo él, dijiste? Del Tata Martino? Digo, sí, dijiste, soy el primo del Tata Martino, ¿qué quiere que te diga? Dice, ¿y qué dice? Era cuando estaba con la selección. Dice, ¿qué dice el Tata? ¿Qué te cuenta? ¿Qué le cuenta? No, yo cuando estoy con el Tata, hablamos de mujeres con el Tata. Lo que menos ganas tiene de hablar es de vino. De vino, perdón, de fútbol. Te puedes imaginar que está recontrafiltrado. Uy, no me digas, pero que vaya, tranquilo, cerró el capó. Che, qué lindo. Y le decía al otro que estaba más adelante, le hacía señas así, que estaba coimeando a otro que le habían cerrado una moto. Me subo al auto, el tipo sale con la moto, me gana unos metros, y cuando paso al lado de él con su compañero, me tocaba la bocina. Y nosotros saltando desde el auto y zafamos la multa. El primo del Tata. Bueno, y sigo sin gracias saber cómo al Tata Martino. No sé cómo se adorna en ese momento. Bueno. ¿Qué se pregunta para claro, poblar sí, una no sabía cómo, no sabía cómo. No sé. No sabía cómo. Bueno, pero el primo del Tata Martino pasó. ¿Le agradeciste alguna vez al Tata o no? Nunca lo vi. Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con el ganador. Pará, que acá hay otra. Ojalá que el champagne de Guetta sea mejor que los vinos de Andrés Iniesta, dice. Como el corazón loco que lo compré de Cholulo y es peor que el Soy Cuyano. Y suele ocurrir esa cosa. Uy, Soy Cuyano, qué recuerdo. Suele ocurrir, en España más todavía. Buenas tardes, los primeros viñedos fueron en Córdoba, muy bueno el programa, dice el 2934. Lejos, che, todos, ¿eh? Todos no, uno acertó. 107 creo que era, algo así. No sé el número. ¿Dónde es? A ver. Santiago del Estero es la provincia donde se plantaron los primeros viñedos. Qué bien, impresionante. Un acierto ahí, para que lo encuentre, igual, amado. Vos me mirás y te quedas, yo me quedo callado, vos me seguís mirando. Tiene un 7 y tiene un par de ceros. Mientras voy agradeciendo a Maximiliano, lo felicitamos por el casamiento y las delicias que nos ha enviado hoy. No quedó nada. En la panadería La Delicia de la Nona, ahí en 142, 68 y 69. A Ernesto Suárez Roy por el vino que está hoy degustamos, un Amauta de la bodega El Porvenir, un salteño. Y a Florencia González Valverde, sommelier, colega, futura colega mía y colega tuya. Bueno, muy bien. 0075, las primeras cepas. Se plantaron en Santiago del Estero, dijo el 0075. El único, ¿eh? El único de así que ganó el premio. Acá es una salida con Rodolfo. Muy bien. Washington es el nombre, así que ganó Washington. Washington, ¿eh? Un uruguayo. Washington ser. ganó entonces. Acá va a decir que. Redoblamos la apuesta. ¿Qué va? ¿Qué? Bandeja y vino. Para así el... que se haga cargo el profesor. Y otra más. A partir de la semana que viene le dejamos deberes. A los futuros oyentes. Qué bien, ¿eh? Bueno, vamos a dejar los oyentes. Sí. A los futuros. Discúlpeme, profesor. Este oyente, ¿qué ganó para el viernes que viene? Una tabla de picadas y un vino. Una tabla de picadas y un vino, pero lo he dicho antes, profesor, por favor. Mirá vos, Washington. Manda el frente. Vení el viernes a buscarla. Vení, venga, Washington. Vení, claro, y comemos con vos acá la picada. Comemos la tabla de picada con vos y el vino también, si querés acá, qué sé yo, con Washington, ¿eh? Ganó Washington con el 0075. En un ratito lo estamos. ¿Era uruguayo? ¿Eh? Sí, debe ser uruguayo. Sí. Y no sé. Ahora después porque le preguntamos. El nombre Washington es bien uruguayo, ¿no? Uruguay. Gracias, muchachos, por la favor. Visita de hoy. Por un este nuevo viernes con Data del Vino. No te veo bien, Martino. Te veo como, estás como dolido. No sé qué te pasa. ¿Qué te está pasando algo? Sé que me tira pata, pero no sé por qué. Ya venimos. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.